Son las 8 de la mañana con un minuto aquí en Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo a través del portal de internet en la página www.uv/radio/transmisión y en la frecuencia modulada en el 90.5 del cuadrante. Tenemos para usted una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. Con su reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, qué gusto en saludarnos. Ya es viernes, ya llegó el viernes y estamos a 2 de diciembre de 2016. El estado del tiempo aquí en la capital del estado, fresco pero despejado, y vamos a tener algunos días buenos. Creo que hasta el domingo por ahí entrará poco a poco otro frente frío y otro nortecillo, pero ahorita a disfrutar de estos días y del solecito. Pues qué bueno que estamos juntos, qué bueno que usted acepta esta invitación cotidiana radiofónica universitaria, que no es solo para universitarios, que usted conoce muy bien, y que ofrecemos a ustedes desde la capital del estado de Veracruz, nuestra bella Jalapa, a través del 90.5 de frecuencia modulada, que es la frecuencia universitaria, y también a través de nuestra página de la UV, www.v.mx. Ya tienen ustedes también la posibilidad de descargar podcast de prácticamente casi todos los programas que hay ahorita al aire, y bueno, pues ahí vamos. Por lo pronto, bienvenidos a La Revista. El reparto de responsabilidades para esta mañana de viernes corre a cargo de, primero que nada, Chuchín, encargado de la música de la consola de audio. Chuchi, buenos días. Lupita Páez, a quien agradecemos como siempre su valiosísima colaboración. Santiago Vázquez, ¿cómo estás, güero? Qué gusto en saludarte. Francisco Javier Guevara, ¿cómo estás, Guevarín? Buen día. Hoy es viernes, Héctor Campos estará por aquí como a las 9 de la mañana. Ernesto Colinote es el coordinador de aquí de Radio Universidad Veracruzana. Y a nombre de todo el personal, los saluda Carlos Romano con muchísimo gusto y les dice, estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Y los teléfonos 818-0923, 817-5115, 817-5117 para lo que gusten y manden. Ya nuestros tuiteros revisteros desde muy temprano, incluso antes de que empiece el programa, ya nos están mandando mensajes como Euroderby. Buen día, Mr. Romano. Buen viernes a todos los revisteros. Saludos a Javidú, donde quiera que se encuentre. Bienvenido, mi Yuli. Mi Yuli. Soy chistoso eso de mi Yuli. Bueno, pues se empanizó el estado, ¿no? Es pues se ve raro ver tanto panista, ¿no? Fíjate que ya desde en el café de la parroquia ya como que cambia el panorama, cambian los estilos parecidones, todos bien contentos, tomándose selfies allí en el café, son caras nuevas, todos sonrientes, ya la hicimos, lo que no sabes es que según el gobernador tienen que trabajar 24 horas al día, Ah, de que vamos a que las vacaciones y que mi coche, no, a chambearle. Ni perdón ni amnistía, son las 8 columnas del diario de Jalapa al tomar protesta a Miguel Ángel Yunes. Y ahorita todo es jauja y todo es ay qué bonito y todo es el cambio y tenemos la esperanza y todo se oye muy bien. Vamos a ver en el transcurso del gobierno, porque pues no es sencillo. Yo lo que quiero ver, porque además él tiene fama de ser duro. Él fue secretario de gobierno de Chirinos. De hecho, las malas lenguas o las buenas lenguas decían que él es el que gobernaba realmente. Pero no es blandito. Y ayer lo dijo con todas sus letras. Ya olvídense lo del lo del perdón y la amnistía que va a seguir. Bueno, para empezar, no se cimbró México, ¿no? Aunque sí es una noticia interesante esto de que Mansur y la otra persona pues le dijeron directamente cómo se robaban todo el dinero, ¿no? Hasta que explotó la cañería, dice, es que le metimos tanto que explotó la cañería y entonces optaron por devolver algunos están optando por devolver las cosas que compraron como prestanombres. Bueno, eso ya sabemos que va a seguir su curso. Pero él dijo, no va a haber bloqueos y eso es lo que sería interesante ver cómo le va a hacer para que no haya bloqueos en el estado. La verdad es que, bueno, sigue siendo un problema de doble filo. Todos sabemos que van a cuidarse mucho en estos 2 años, este gobierno, para poder aspirar al 2018 a tener otros 6. Cosa que es bastante factible, la verdad. Pero vamos a ver, porque esto de los bloqueos, de evitarlos, tiene su costo político. Habrá parte de la sociedad que diga gracias porque ya estamos hasta la máxima capacidad de nuestra tolerancia, porque ya de repente salen 2, 3 gentes y bloquean una calle, se juntan 10 y bloquean una carretera. Entonces sí, ojalá que resuelvan las cosas este gobierno para que no se llegue a eso. Porque yo me temo que mucha gente ya dice, no, pues ¿para qué vamos a hacer colas y vamos a hacer trámites y todo? Mejor de una vez bloqueamos y es más rápido. Pero vamos a ver, esto tiene un costo político. Tendría que ser, si van a ocupar la fuerza pública, primero, desde luego, el diálogo, tratar de negociar con ellos y tratar de que se arreglen sus problemas. Y luego, si no se llega a algún acuerdo y la gente tiene necesidad de salir a las calles, incluso al bloqueo, arriesgándose ya porque sobre advertencia no hay engaño, tendrán que ser muy pulcros. Muy, muy pulcros, y todavía no se ve en México una policía con tal pulcritud para que no haya heridos, para que no haya sangre, para que no haya repercusiones finalmente políticas indeseables para los que están gobernando. Habrá que ver, pago por ver, pero bueno, vamos a seguir hablando de esto durante un buen tiempo, pero por lo pronto son las 8 de la mañana con 11 minutos, hoy es viernes. Y ya desde ayer se incrementa la actividad artística y cultural, pues ya de fin de año, aquí en la capital del estado y en Veracruz. Jorge Vázquez Pacheco nos informa que esta noche y mañana sábado a las 8:30 y 19 horas respectivamente, mañana más temprano, la Orquesta Sinfónica de Xalapa va a ofrecer una de las obras cumbre en el postromanticismo, música de la Sinfonía número 9 de Gustav Mahler. Estos acontecimientos se verificarán en conmemoración de la autonomía de nuestra Universidad Veracruzana, obtenida exactamente 20 años antes. Serán ambos eventos en la autonomía, no la fundación, desde luego, en la sede de costumbre, en la sala Tlacna, y la dirección será responsabilidad del titular, la Franco Marcheletti. Si algún compositor se sintió realmente atemorizado por la sentencia de que los grandes solo llegarían hasta su novena sinfonía, este fue Gustav Mahler, compositor que nació en 1860-1911. Razones las había de sobra para tomar en cuenta esa suerte de maldición. Beethoven, Schubert, Bruckner, Dvorak murieron después de concluir su respectiva novena. No hubo décima. Y Mahler terminó su Sinfonía 9 hacia finales de 1909 o inicios de 1910, y la primera interpretación se dio en 1912 en Viena. Preciosa la sala Tlacna. Así en la foto que tiene el diario de Xalapa en la página cultural que coordina nuestra amiga Celia Galloso, esta foto así en perspectiva. Entonces están invitados, si no pueden hoy a las 8:30, mañana se repite a las 7:00. Los Eternos Chicantana. Qué buena foto esta. Mira, Gerardo, de veras parece un sacerdote tú. Y Atza y Quique. Por fin los tres juntos. Chicantana ofrece programa doble, El Muerto al Gozo y El Vivo al Pozo, y Sucesión Testamentaria. Son montajes que han presentado en el Mictlán, y a petición de propios y extraños, que por extraños no conocemos, el grupo Chicantana se presenta hoy a las 8:30 en el Foro Cultural en el Foro Cultural Tierra Luna, en Rayón 18, ahí por Los Berros. Las obras en cuestión, Sucesión Testamentaria y El Muerto al Gozo y El Vivo al Pozo, pues váyanse a divertir un ratito. Es quincenita, ¿no? Todavía está cerca la quincena, así que allá los esperan en Rayón número 18. Ahí por Los Berros. Llega la Navidad al Rincón de los Títeres. Lorenzo Portillo interpreta a Ebenezer Scrooge. ¡Ay, el Scrooge era bien malo! Pero luego se volvió bueno. Una Navidad de Papel cumple 5 años en cartelera. obra interpretada por el actor titiritero Lorenzo Portillo. En el Centro Cultural del Rincón de los Títeres, narra la inquietante noche en que la víspera de esta festividad pasa Scrooge, un anciano miserable y tacaño, que es una de las más acabadas representaciones del avaro en la historia de la literatura y otro de los inolvidables personajes de la amplia galería de Carlos Dickens. Pues ya con eso está dicho todo. Rincón de los Títeres en Juárez, esquina Avenida Ávila Camacho, ahí por donde está el Monumento a la Madre, junto al... Para mayores informes, va un teléfono 186-9941. 186-9941. Ah, mira, esto siempre me da mucho gusto en el SECAN. Hoy a las 10 de la mañana en el Centro Estatal de Cancerología, la Asociación Civil Veracruz por el Arte llevará el espectáculo de muñecos animados Las Cabritas y el Lobo, como parte de su programa Regalando Sonrisas. Veracruz por el Arte, que es presidida por Araceli Friccione, la saludamos con gusto, se ha fusionado con la agrupación Imaginería, espectáculos especializada en títeres que presenta Los Cabritos y el Lobo, una adaptación del cuento Las Siete Cabritas y el Lobo de los hermanos Grimm. Pues qué bueno, ¿no? Debería de ser mucho más constante, ¿no?, las visitas de los creadores a llevarle un poquito de alegrías a los niños del SECAM. Qué bueno. Saludos a nuestros amigos revisteros de allá de Boca del Río y del puerto de Veracruz. La Filarmónica de allá de Boca del Río estrena obra veracruzana. Ángel Mestizo con Baltasar Juárez e Iván López Reynoso como director invitado. Hacia la parte final de su segunda temporada, la Orquesta Filarmónica de Boca del Río. De ahí sale el nuevo director del IBEC, por cierto, Luis Enrique. Esta noche una audición marcada por el estreno veracruzano de una obra que apunta concretamente al arpa como instrumento emblemático, así como su paso por Veracruz desde la conquista y su periplo histórico hasta convertirse en ícono de la música mexicana de corte folclórico. Bajo la dirección del joven maestro mexicano Iván López Reynoso y con Baltasar Juárez como solista en el arpa, la Filarmónica de allá de Boca del Río ofrece esta actividad hoy a las 8 de la noche en el Teatro Fernando Gutiérrez Barrios, ahí en el centro de Boca del Río, con charla previa de apreciación desde las 7 horas bajo la responsabilidad de Jorge Vázquez Pacheco. El programa se complementa con la Sinfonía número 2 de Beethoven y la Sinfonía número 9 de Dmitri Shostakovich. Festival de la Niebla con el lema Un Bosque Lleno de Vida. Banderilla, viernes 2, o sea, hoy, al domingo 4 de diciembre, en el recinto ferial. La inauguración, hoy viernes a las 4 de la tarde, por el alcalde de allá de Banderilla. Para mañana y el domingo continúa este Festival de la Niebla con el lema Un Bosque Lleno de Vida, con talleres de agroecología, construcción de semilleros, taller de hongos, lombricompostas y papel maché, cuentos, papiroflexia. Así que están cordialmente invitados. Invitamos a la Isla Banderilla, Tlalnehuayocan, Parque Lineal, que está ahí por el Cedeño, Ana Línea Suárez de Desarrollo Sustentable del Río Cedeño, Lucas Martín es una invitada. Mira, pues qué bien, ¿no? Para mañana. Mañana, para este fin de semana, que además va a estar bastante bien el clima, pues aquí está invitación, documentales, talleres, música, cuento animado, pláticas, inauguración, viernes a las 4, Centro Urbano de Banderilla, Plaza Cívica, en la calle Independencia. Bueno, pues esto es. Continuamos en la revista. Que tenemos un zumbido de fondo. No, por favor, no. Ahorita lo vemos. ¿Eh? Ah, ¿ya lo están viendo? Entonces sí es cierto. Bueno, son las 8:21, 8:21. Saludamos a Erika Acosta. También a Programming 724. Dice, por fin en mis manos, gracias por su excelente recomendación. Usted siempre con buenos contenidos. Se refiere al libro de animales, Adiós, es que es bastante bueno. Una historia, pues desde luego muy sintetizada de lo que ha sido la historia justamente de la humanidad. De animales, Adiós, es muy elocuente el título, ¿no? Qué bueno. Juan Antonio Torres Rechi, bienvenido. Juan Antonio Torres, ¿estaba en el closet o no? ¿O es nuevo revistero? Gerardo, también, saludos. Ana Mayo, también, muchos saludos. Selene Garrido, también, muchas gracias. Y un saludo a Javier Barria, ¿te imaginas? Enrique Málaga, Javier Barria y Alex Doré, ¿qué cosa? Hay que invitarlos aquí al programa. Elena, Clau Lalita. Y tenemos también en el Twitter a Paco. Dice, yo recordé chiste jalapeño. ¿Para qué le pusieron la barda al monumento a la madre? Por si chocan, no se darán en la idem. ¡Ah, buenísimo! No, había uno. Pero creo que ese era de México, porque había un monumento a la madre también pequeño, ¿no? Pero era como una, como diríamos, era como una torre y abajo estaba la escultura de la madre, ¿no? O que simboliza a la madre. Entonces decían, es que es mucho monumento y poca madre, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Carlos Castillo Prats dice, buen día tocayo, ya pasó mi cumpleaños, fue el 29, recibo saludos, no sé por qué el mensaje. Bueno, pues es que ven ahora con lo de los las felicitaciones de cumpleaños a través del Facebook. Algunos ni siquiera cumplen años en esa fecha, como mi hermanita, que siempre le mandan todo mundo felicitaciones y cada año les dice, hoy no es mi cumpleaños, pero gracias. Bueno, habría que detenernos un poquito, solamente lo que pasó ayer, la toma de protesta del nuevo gobernador. No habrá olvido, perdón ni amnistía para... ¿Saben qué? Me llamó la atención y me dio gusto también que dijo que iban a ir sobre Fidel Herrera, porque Fidel Herrera es como aquellos que también se saben involucrados en algo sucio, pero que no se mueven y que no quieren que voltee nadie para allá. Ahorita está en Barcelona, es cónsul. Entonces, que no volteen para acá, que no volteen para acá, y entonces no se mueve, ¿no? Pero alguien dice, oigan, ¿y ese que está allá qué? Ah, pues sí es cierto. Acuérdense que él tuvo un proceso de investigación que nunca llegó a nada, por parte de la procuradora en aquella época con, se me fue el nombre, con Calderón, y se habló, y ella lo reconoció, que había una investigación con respecto a sus vínculos con el narcotráfico, etcétera, etcétera. Y pues nunca procedió, no le pudieron comprobar nada, ¿no? Ahora vamos a ver, a ver si procede. Anunció recuperación de bienes equivalentes a más de 1.200 millones de pesos, llamó a realizar un pacto a favor del Estado, del gobierno federal, no demandamos limosnas, exigimos justicia y equidad. También dijo Miguel Ángel Yunes, oficinas de gobierno estarán abiertas para dialogar, pero haré respetar el libre tránsito. Es decir, aquí hay un doble compromiso, me comprometo a arreglar sus asuntos, sus problemas, claro, en la medida de lo posible, pero también que la gente se comprometa a no afectar a terceros. Esta eterna ecuación, la de siempre, ¿no? Miles de millones fueron llevados en helicóptero. Ay, para que nos dé otro poquito de coraje, ¿no? Al fin que todavía nos falta. Miguel Ángel Yunes comentó que en los próximos días irá aportando a las autoridades toda la información que tiene en su poder de quienes desfalcaron a Veracruz, pero adelantó que se reservarán solamente un tema para investigarlo a mayor profundidad. Y yo creo que lo de cimbrar a México quizá tenía que ver con la información que ya tenía él con respecto a la culpabilidad con mayúsculas de Duarte, ¿no? Pero como pues se destapó antes el asunto, pues ya quedó así como en expectativa y bueno, no cumplió, digamos, con la expectativa de cimbrar a México, porque pues ya más de lo que ya está, ¿eh? El Estado puede ser que sí. Toma el nuevo gobierno posesión de rancho incautado a Duarte. Qué bárbaro, híjole, es increíble. De verdad es increíble cómo no se dieron cuenta. Eso sí me da mucho coraje, porque puede volver a pasar, así de sencillo. Estados y municipios debemos trabajar juntos por Veracruz. Sabemos que está del lado de la Universidad Veracruzana, que va a abogar por la universidad en el Congreso para que no se les rebajen los presupuestos, al contrario, pues si lo que necesitamos es más dinero. En fin, ahí lo iremos platicando poco a poco y bueno, pues con lupa, ¿no? El nuevo gobierno, que ojalá que le vaya muy bien. Y ya en la nota de color, pues paseándose como una reina Margarita Zavala, acá con toda elegante, ¿no? Claro que voy a ser la candidata del PAN a la presidencia y está totalmente segura. A ver qué dice el señor Anaya. Andaba por ahí también Diego Fernández de Ceballos, Josefina, Krill. No, pues estaba todo empanizado ayer. Bueno, pues que sea para bien. Ojalá que todo salga bien para el Estado de Veracruz, independientemente de los colores, que en este caso se nos olvida que hay unos vivos amarillos con negro dentro de todo lo azul que se ha convertido ahorita el gobierno del Estado, ¿no? Y la pregunta es, yo me hago una pregunta ingenua porque no estoy muy enterado, si tendrá los cuadros suficientes para poder ocupar todas las dependencias, ¿eh? Porque si no, corren el riesgo de improvisar y pues a ver, ahí pues manda fulano, ¿no? Ahí manda al Chuchín allá y a Romano, no, o sea, no puede ser. Tienen que ser gente con un buen perfil porque las tienen que entregar muy buenas cuentas, ¿no? Ayer, con el encono que surgió por todo esto, muchos de los titulares, por ejemplo, de algunas dependencias ya ni siquiera esperaron al que los iba a suceder para entregarle, oye, las llaves, mira, aquí está el baño, aquí está, les dejamos este papel, ¿no? No, se fueron y de repente se quedó como acéfala las jurisdicciones sanitarias. No todas, pero algunas sí se quedaron de repente pues en el limbo. Bueno, 8 de la mañana con 30 minutos, 8 con 30 aquí en la revista. El señor Andrés de Jesús Reyes es el jefe de la musicalización. Coquis Gómez, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Estoy hacía mucho que no te veía. Verte. Hacía como 20 años que no te veía. ¿Qué pasó? Andabas en radio, ¿no? He andado en radio. Eras exitosa en la Soy radio. Soy exitosa. ¿Sigues en radio? Solo que ahora tengo otros éxitos. Ándale, muy bien. Como los artistas. Ay, gracias. Sí, hay un pequeño detalle. Sí, estuve gracias. En radio varios años, varias décadas, no, varios años. Uh-huh. Y he hecho muchas cosas. He estado en televisión, he estado en radio. Sí. Creo que ahora es una pausa en la que trabajo desde otro ángulo de la comunicación, lo cual también me da mucho gusto y mucha experiencia. Uh-huh. Y me enseña muchas cosas. Ahora uh-huh. trabajo con mis amigos comunicadores, periodistas, reporteros, desde otra parte, ¿no? Trabajo en una oficina de comunicación social, en un cuerpo protocolario también, y como independiente con las experiencias que he ido adquiriendo. ¿Comunicación social en dónde? En el Ayuntamiento de Jalapa. Ah, en el Ayuntamiento. Trabajo ahí en comunicación social, me encargo de hacer, de agendar, pues, estas agendas de medios, estos carruseles que les uh-huh. llaman, con las diferentes direcciones para comunicar los diferentes temas. Y en el protocolo, pues uh-huh. ya sabes, ¿no? Firmes ya. Uh-huh. ¿No? En los eventos, Y además, con la experiencia adquirida, pues trabajo con diferentes productores, publicistas, promotores y gestores culturales. O sea, es totalmente proactiva. Yo soy. Todo terreno. Sí, los domingos ya sabes, como por ahí dicen, flanes, gelatinas, mole, próximamente pozole. Voy a empezar mi show 2017, mi copa de champán, ya sabes, ¿no? Sí. Muy bien. Y Fernando Licea. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Pertenece a uno de los... de las familias más revisteras y más queridas de aquí de nosotros. Sí, todas las mañanas escuchamos en casa de mis padres, siempre estás... Pero desde antes de que naciera la revista ya eran revisteros. Sí, justo estábamos platicando. ¿Todavía vives con tus papás? No, para nada. Pero de repente siempre sé que mi papá está muy insistente, te llama, te manda saludos. ¿Tú serías bebé cuando estaba la revista? Sí, pues yo le estaba platicando justamente de los minicongresos. Una criatura era. Una criatura. Justamente platicaba de los minicongresos hace muchos años que nosotros tuvimos el acercamiento a la radio, sí, ¿no? Sí. A través precisamente pues de tu mano, entonces fue más bien de la de importante, Lupita. De ustedes, porque era un trabajo importante. Y nos da mucho gusto que todos estos chavos, por lo menos de los que sabemos, andan acá, ¿eh? Andan siempre en proyectos y en un desarrollo, ¿no? Amplio y de consolidación. Sí, pues son momentos de vida, ¿no? Son experiencias de vida que te detonan, que te dan nuevos horizontes. Y finalmente, bueno, ¿qué tiene que ver Coquis y Fernando? ¿A qué vienen? Bueno, venimos porque nos encontramos el otro día. Ahora estudio además una maestría y me doy tiempo de una maestría. Ajá. Una maestría en producción artística y en marketing cultural. Y con esto del manejo de medios, pues me encuentro, o Fernando me encuentra a mí y me invita a llevar la parte mediática, por así decir, de promoción en la presentación de una de las agrupaciones que él representa, que es el Quinteto Britannia. Ah. Y que yo admiro muchísimo, porque desde Aleph Liverpool, ¿no? Ellos ahora como Quinteto Britannia, pues es una banda magnífica, con una ejecución, con una presentación en el escenario que me parece adorable. Sí, sí, sí, siempre lo han sido. Coquis te manda muchos saludos, Gerardo. Gerardo. A través del Twitter, Gerardo Pego. Ya ves. Ay, que se ponen unos nombres que no saben. Sí, le mando un beso a Gerardo. Ya sé que Gerardo, no tengo muchos Gerardos. Entonces ya, a ese le mando un beso. Que se oye muy bien la radio. Se oye maravillosa. El problema, ¿no? Bueno, oye. Oye, estás igualito, Carlos. Tengo un pacto. Estás guapísimo, ¿eres Dorian Gray? Tengo un pacto conmigo mismo. Quedé que ya no me iba a ver más grande de los 45 años que tengo. No, oye, pues pásate la receta. No, es que está idéntico, éramos vecinos, lo que platicábamos hace 23, ¿cuántos años? Cuando tenías 20, ¿te acuerdas? Cuando tenías 20. 15. Y está igualito. Oigan, el Quinteto Britannia... ya tiene más tiempo que el tiempo que estuvieron los Beatles juntos, ¿no? Sí, de hecho, tiene más de 30 años andando, ¿no? Tiene más de 30 años, justamente tuvo una etapa importante como Aleph Liverpool, pero justamente ahí en el cambio hacia el Quinteto Britannia, ellos han despegado de tal manera que han sido acompañados por más de 50 orquestas en el país. Es una de las únicas agrupaciones que hacen homenaje a The Beatles y a Queen, que tienen presencia con Queen también. Sí, hay un Queen sinfónico que justamente nace con Marco y nosotros estrenamos hace casi 8 años en el Auditorio Nacional con la Orquesta Sinfónica Marco Juvenil. Antonio Díaz, que pertenece a la Orquesta Sinfónica y es músico, por eso no viene tan temprano. Eso es lo que ahorita estaba yo reclamando aquí. Los músicos no vienen. Y los ensayos también, entonces son muchas cosas ahí. Pero precisamente justo en los ensayos del grupo, pues tú ves la disciplina marcada, ¿no? O sea, están montando una y otra y hacen corte y dicen, no, aquí creciendo, aquí... O sea que siguen sí, tratando sí. de mejorar. Yo sí, los vi sí. hace, no sé, 20 años. Ya no digas cuántos años. Ya no me acuerdo, pero los vi. Y nos pusimos a bailar ahí en el Teatro del Estado. Lo recuerdo muy bien. Mi mamá te escucha siempre también, te manda muchos saludos. Ay, qué bueno, sí. Claro, sí, sí, sí. Y la llevé hace, ay, no sé, muchos años. Y recuerdo perfecto, toda la gente, es un público muy variado. Dicen que no hay público general, pero ahí sí hay un público general. Había niños, uh-huh. hay personas más mayorcitas. Uh-huh. Y todos de pie, contentos, bailando, disfrutando. No, y es que me cerraba los ojos y sí, yo, sí son. ¿No? Sí, realmente yo, hay mucha exactitud. Yo los veía y cuando se caracterizan, yo decía, ese es Paul McCartney. Ah, ese es John Lennon, ¿no? Y unos así. Kilitos de más, pero no importa. No, a nivel ejecución son extraordinarios. No, imagínate, cuidan después mucho. De tanto tiempo, sí. La cohesión que tienen ya. Sí, y por ejemplo, para ese concierto que será el próximo miércoles 7, ellos ya tienen 6 ensayos previos a ese concierto. Uh-huh. Mínimo 6 ensayos. Va a ser el miércoles, bueno, vamos es a entrar miércoles a eso. 7. Miércoles 7 de diciembre, o sea, a las 8 semana. De la noche, así es. En el IMAC. En el IMAC, en el nuevo IMAC. Sí, el extraordinario espacio que, bueno, qué gracias bueno. a Ayuntamiento está, que yo creo que hacía sí, falta bueno, espacios ahí. Y bueno, después de tocar en Auditorio Nacional, Teatro Metropolitan, Teatro Degollado, ¿no? El Quinteto realmente ha hecho una presentación en importantes recintos, pues se presenta en Jalapa, en un lugar prácticamente nuevo, que hay que calentar todos, ¿no? Porque creo que es un lugar sí, de todos. Hay que calentarlo como y es teatro. Es un lindo lugar. Pero el esfuerzo de Américo y de, bueno, la gente de la comuna de ahí ha sido muy, muy interesante, muy loable, qué bueno, ¿no? Y ahorita que estamos hablando de historias, de que yo tengo memoria en Jalapa, ese lugar siempre fue un lugar abandonado, ¿no? ¡Ay, qué cosa! Y, ahí y cómo ahora se cambia radicalmente. La imagen de la ciudad incluso, ¿no? ¿Ya lo conoces, Carlos? Pues fíjate que cuando yo fui delegado, esa era mi oficina. ¡Oh! Ah, claro. Ahí sí. Entre las ratas y todo lo que ya atrás, eso pensé. Porque sí estaba totalmente abandonado. Pues remozaron la parte de enfrente y ahí despachábamos en la delegación. Y mi intención era justamente hacer esto que hizo Américo, pero en aquella época pues no me lo autorizaron porque veían que era muy caro. Pero yo quería hacer como un centro de artes y oficios para todo Jalapa y además un teatro, ¿no? No tan grande quizá como el que está ahorita. Pero vieron, le echaron cuentas y dijeron, no, si no ayuda el gobierno y esto, y era en la época en que no estaba muy bien con el gobierno, no sé, cosas de finanzas que no entiendo, pues dijeron que no. Pero qué bueno, me dio mucho gusto que ahora lo hayan hecho. Se hizo un gran trabajo, es un espacio muy interesante. Se tuvo que reconstruir. A ver la acústica, ¿no? La acústica es algo que honestamente creo que aún se tiene que trabajar, pero también los temas, los temas de audio son de una inversión importante. Sí, no, pues ahí sí, también cuenta. El teatro prácticamente se está equipando, ¿no? Sí. Lo entregaron sin nada y ya tiene equipo de audio. Poco a poco va. Poco a poco puede ser. Justo están terminando de construir la cabina del ingeniero de sonido, ¿no? Entonces es un lugar realmente en condiciones para presentar un espectáculo. Ya se ha estado ocupando poco a poco. Ya se está ocupando y creo que la vista es muy buena desde cualquier butaca en la que te ubiques. Temas, espacios que tienen que ver con la comodidad y con cómo percibes el lugar, ¿no? Desde que entras, el estacionamiento, los baños, todo, creo que es muy apropiado, es muy correcto. Sí, definitivamente gusta. El lugar te quieren ver. Es apto. Ya qué lástima que es radio, que tengas una cámara. Sí, ya. Guapa. Pon aquí una transmisión. Pues es que imagínate, el espectacular que nos acompañó muchos meses, pues todo el mundo, ¿no? Volteaba a ver y dice, ¿quién es esa bella mujer? Oscar Millán. Ay, ¿qué te tomas? Oscar Millán, que nos escucha ya en México, Distrito Federal, en la Ciudad de México. Dice, ojalá pudieran tener una cámara, hombre, para verlos. Ya deberías de hacer tu transmisión, Carlos. Para poco todos a poco, tus seguidores. Poco a poquito, poco a mira, poco. Ya tenemos micrófonos nuevos, ya tenemos podcast, ya tenemos Twitter, ya tenemos un montón de cosas. Eso es muy bueno. Yo amo a esta casa de radio, Radio Universidad, verdaderamente. Por todo lo que me ha dado a mí, de verdad es que yo los quiero. Te quiero, Carlos. Igualmente. Por todo el tiempo. Me da mucho gusto que estén teniendo una renovación, que tengan equipo nuevo, y yo creo que vienen muchas cosas buenas para Radio Universidad. Yo también. Escucharlos en FM, gracias. Gracias, agradece. Bueno, pues entonces. Tenemos un regalo. Trajiste un regalo. Traigo un boleto solitario, pero yo creo que alguien le puede echar ojitos. Te lo entrego para que tú decidas qué dinámica. Pues ahorita vamos a hacer una rifa, nada más tengo que ponerme de acuerdo con las compañeras secretarias, porque si no, no saben de qué va el asunto. ¿De qué se trata? Muy bien. Y bueno, este concierto es interesante en función de que será acompañado por la banda de metales de la Sinfónica, que normalmente han ya presentado una serie de conciertos así. Y bueno, esto nos permite escuchar pues muchas de las canciones en su versión original, con versión de estudio. Y bueno, todos los músicos que estarán ejecutando los éxitos de Beatles, pues son de alto calibre, por así llamarlo, y podríamos el miércoles próximo escuchar temas como Mitchell, Across the Universe, All You Need Is Love, Madonna, Lady Madonna, perdón, Imagine, en fin, todos los éxitos, ¿no?, del grupo, y particularmente una parte importante de John Lennon, un programa de John Lennon, porque bueno, estamos prácticamente al día siguiente, se cumplen 36 años de su asesinato, y que de alguna manera permeó toda la historia de la música, ¿no? Particularmente el grupo británico, el Cuarteto de Liverpool, pues generó toda una nueva perspectiva hacia la música. No, pues claro. Es todo un ícono. Bueno. Uno de los grupos más queridos, ¿no?, en la historia del rock. Pues sí, y con mayor influencia en bandas de diferentes generaciones. Entonces, yo creo que es muy interesante que vayan aquellos que son fans. Siempre me ha parecido muy lindo que también lleven a sus niños. Pues sí, Para que sepan, mira, así cantaban los Beatles. Sí. Uh-huh. Y de aquí viene el sonido y toda la instrumentación. Y con la magnífica ejecución del Quinteto Britannia, de verdad vale la pena. ¿Los boletos dónde? En el restaurante Vips del centro. Ahí se puede hacer la... Vips del centro, uh-huh. Y aquí hay unos teléfonos aquí también. Sí, también el 2281-210277 o 814-8672 para mayores informes. Uh-huh. También se están llevando a domicilio con este rollo del centro, que bueno, creo que ya por fin se destapó, ¿no? Pero también era la dinámica pues de... Pues te diré, ayer yo pensaba que ayer iba a ser el primer día de la nueva era. No, fue el día más... Estaba lleno allí. Ayer intenté atravesar por ahí, bueno, me dieron la manoseada de mi vida, ¿eh? Adelante, ¿no? Estuvo precioso. Pues para todos los que quieran, también se puede enviar a domicilio para que no vengan al centro, ¿no? Y el día del evento, directamente en las taquillas del Auditorio IMAC. Vayan, hay variedad de precios. Para seguir anunciándolo la próxima semana. Sí, hay variedad de precios para que puedan adquirir el boleto que les acomode. Uh-huh. Aún hay disponibilidad. Entonces vayan ustedes al restaurante Vips del centro y también a domicilio. ¿Puedo repetir los teléfonos? Claro. Aquí están. ¿Me ayudas? Aquí está. Informes al 814-8672. Pueden también enviar un WhatsApp al 2281-210277. Se entregan a domicilio estos boletos. Vayan, disfruten de la música, de lo que en Jalapa se encuentra, de la oferta cultural, de los espectáculos que aquí se realizan. No dejen de asistir, vale la pena. Y para la próxima, pues el de Queen, que nos avisen, porque sí, eso es muy bueno. Próximamente el Queen Sinfónico. Me encanta Queen. Bueno, hace unos meses con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, dos presentaciones absolutamente llenas en el gimnasio de la USB. Y bueno, a la gente le gusta mucho Queen. Y el próximo año. Sí, ya hay por ahí algunos planes, hay varios formatos. Visiten también las redes sociales, Quinteto Britannia en Facebook, ahí pueden encontrar toda la información de próximas presentaciones y sorpresas, porque bueno, el próximo año se están cumpliendo alrededor de 35 años de la banda y se están haciendo preparativos para ello. Muy bien. Coquis, creo que ya ligaste un contrato aquí. Ya ligué un contrato. Puede ser Manuel mi representante. Vázquez de Radio Más. Ya. Dice, ¿de quién es la voz tan bonita esa? Muchas gracias. ¿La mía o la de ella? La tuya, Carlos. Ay, sí. Yo aprendí mucho de lo que sé por mi vecino, así me lo pasaba por osmosis. Bueno. Muchas gracias. Me dio mucho a todos. Gusto saludarlos. Y gracias por recibirnos, Carlos. Saludos a todos nuestros amigos de Radio Universidad. Por favor, asistan. Y próximamente estaremos de visita, si nos lo permites, Carlos, con otras cortesías, con otros eventos. Estaremos muy activos en este 2017, muy motivados de que en nuestra ciudad querida, en nuestra Jalapa querida, se realicen más conciertos, se reactive todo este tema cultural, artístico. Yo creo que ojalá vengan buenos tiempos. Ay, sí, ven más seguido para que levantes el rating. Sí, sí, sí, te cuento mis historias e intimidades. Sí. Quiero agradecer. Sí, eso tienes un programa al medianoche. Lo inauguramos. Hacemos contigo. Uno. Sí, ay, perfecto. Tengo temas sensacionales, temas fenomenales que tengo. Quiero enviar, por favor, saludos a todos nuestros amigos de Radio Universidad que son siempre tan amables. A Paco Aragón, al nuevo director no lo conozco, pero ya lo conocí. Ernesto Colino. Le mando saludos a Ernesto. Quiero agradecer a aquellos que han hecho posible también este concierto hasta el momento, porque es importante que la iniciativa privada apoye los conciertos, Carlos. Claro. ¿No? Si me permites, pues te iba a traer una pizza y ayer te iba a invitar una, pero no pudiste. Para la próxima. Me quedé ahí, no pude ni comer de la tristeza. De no verte. Quiero agradecer a nuestros amigos de Picrecha que van a apoyar muchos eventos. Y les quiero agradecer también. Qué bueno, ojalá que la iniciativa privada apoye más la cultura. Sí, ¿no? Sí, sí, se tiene que hilar ahí muy fino para que, independientemente del cambio del gobierno o del humor en turno del funcionario, esto no deje de hacerse, ¿no? Y eso lo vemos directamente en la comunidad artística. Ellos no dejan de hacer, ¿no? Dale. Así quedamos entonces, gracias, un excelente beso. Día, gracias. Saludos. Gracias a tu familia. Gracias, Carlos. Chuchi. What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. With a little help from my friends, the Beatles. Faltan 6 minutos para que sean las 9 de la mañana. Híjole, a ver si tiene fans en la Coquis, ¿eh? Qué bárbaro. Arturo Richard, hola, saludos a Coquis, que conocemos desde Rocoteca, en un 4 más de hace 4 años, y luego en radio, felicidades a Coquis. David Rodríguez, Para reír cuando te dijo Coquis que estás igualito, no terminó la frase, esperaba igualito que a mi abuelito. ¿Qué sí? Ah, ya sí. Órale, David, ¿eh? Órale. Igualito mío. Bro, Lourdes Hernández. Bueno, ya nada más le gusta un tweet que mandan. Saludos, Lulú. Ah, no, aquí está su mensaje. Abrazos para Coquis y Fernando. Empezar el día escuchándolos es un regalo. Claro, junto a Carlos. Gracias, gracias, gracias. Paco, Doña Coquis, un abrazo. Bueno, muy bien. Félix Galindo, ¿cómo estás, Félix? Gusto en saludarte. Buenos días, Carlos. Buenos días, Félix. Me molestó mucho que mi Yuli tuviese a Sergio Beso e Hipólito Reyes, exarzobispo y arzobispo respectivamente de la diócesis de Jalapa, como invitados especiales. Muchas veces, muchas voces de peso se han expresado en contra de estas cosas porque lesionan la fuerza del indispensable Estado laico que tanto esfuerzo y tanto costo tiene. Además de que legitima y fortalece a personajes que suelen perseguir y fustigar a grupos como la gente gay o los librepensadores, sobre todo en estos aciagos tiempos en que la derecha y la ultraderecha van peligrosamente en ascenso en todo el mundo. Pues algo, digamos que es propio de los panistas, ¿no? Es decir, su proclividad a tener acercamientos con la iglesia, pues no es nada nuevo. Entonces no debería de sorprendernos, aunque bueno, pues cada quien tiene su opinión, ¿verdad? Bueno, saludos, Félix. Y a todo esto, ¿qué? Faltan 3 minutos para que sean las 9 de la mañana. Fernando Santillanes es un experto en estas cuestiones de tecnología, de redes sociales. Y además incursiona, yo digo con mucho éxito porque es una persona agradable en los medios de comunicación. Dice que aunque el término red social sin duda remite de manera inmediata a Twitter o Facebook para la compañía de los 140 caracteres, tal vez ya no es la mejor definición, ¿eh? Y es que María Teresa Arnal, recientemente nombrada por Twitter directora regional para mercados hispanos en América Latina, afirmó en una reunión con algunos medios de comunicación que la compañía ya no es solo una red social, es más una plataforma de intereses diversos que se ha convertido en una esfera pública que sirve desde ser un escaparate de opiniones hasta el mejor servicio cliente para una empresa. Y es que todo este año, en especial, se ha hablado mucho acerca del futuro de la compañía fundada por Jack Dorsey, que se estancó en el crecimiento de su base de usuarios y eso principalmente ha impacientado a los accionistas que buscan un negocio que esté al nivel de ciberaudiencia, ¿no? De aplicaciones, etcétera, etcétera. Pero Twitter ha evolucionado a una etapa digital donde los usuarios no buscan precisamente esa interacción con sus amigos y familiares, sino informarse del mundo minuto a minuto de lo que pasa justamente. Ahorita, por ejemplo, todo lo que yo estoy hablando, hay una persona que está haciendo una síntesis de todos los contenidos de aquí del programa y lo está mandando para acá, para todos lados, ¿no? Es algo de veras, pues muy loable y además, útil. Y no es gratuito que cada vez que algún personaje importante en México o en cualquier otro lugar quiere dar una noticia bomba, pues lo haga mediante un tweet, o que los medios de comunicación tuiteamos antes de subir la nota al portal, o decirla en radio o la televisión, porque en Twitter no hay horarios o programas al aire. Todo el tiempo es una pantalla que arroja millones de datos e información, ¿no? Esta característica es lo que está convirtiendo a Twitter en una plataforma de comunicación que se nutre de manera móvil, pero se consume en buena parte fija. Por ejemplo, de acuerdo a Nielsen Twitter Deep Dive 76% de los mexicanos tuiteros consultan la plataforma mientras se relaja en casa, 65% antes de dormir, 62% viendo televisión ya, y 46% mientras están sentados en la taza del baño. ¡Qué horror! Si Twitter es la sustitución del periódico mientras estás haciendo, ya sabes, en las mañanas, y eso es fundamental para cualquier aplicación, es decir, porque ha logrado que un momento así de íntimo se convierta en el breaking news place del usuario para salir en 5 minutos informado de todo. Por eso es que tal vez no sube su base de usuarios, ¿no? Porque los millennials no quieren informarse cuando están en el baño, es decir, no son ese público de Twitter, ¿no? Quieren ver si en la noche alguien se fue de fiesta, si hay un evento al cual asistir ese día, si las fotos que dejaron en línea antes de dormir subieron en likes. Twitter es, para un usuario más maduro, para llamarle el Millennials Pro, ¿no?, que ha encontrado la mejor forma de saber todo en unos minutos en el Twitter, ¿no? Bueno, interesante. Interesantes datos, amigos. Dice Raciel Martínez Chuchín. Híjole, Chuchín. Ya ni modo, ¿eh? Es el jefe. ¿Lo digo al aire? Ya ni modo. Tú te levantaste inspirado, maestro. ¡Inspiradazo! Saludos, Raciel, un abrazo. Fernando Villalona, La Amaquita. Para yo vivir conforme, me voy a casar con Juanita. Para yo vivir conforme, me voy a casar con Juanita. Para que en cada momento me besen su amaquita. Para que en cada momento me besen su amaquita. Béseme, Juanita, en tu amaquita. Déjame dar gustico, Juana, en tu amaquita. Juana, tú sí te ves bonita, en tu amaquita. Dame un beso en la boquita, en tu amaquita. Cuando me ve que estoy triste, me da un beso en la boquita. Cuando me ve que estoy triste, me da un beso en la boquita. Y dice ella quiere, nene, besarse en su jamaquita. Y dice ella quiere, nene, besarse en su jamaquita. Béseme, Juanita, en tu jamaquita. Déjame dar gustico, Juana, en tu jamaquita. Mañana vuelvo a besarme, en tu jamaquita. Juana, Juana, Juanita, en tu jamaquita. A mí me gusta besarme a cada momento y hora. A mí me gusta mecerme a cada momento y hora. La hamaca de Juanita parece una mecedora. La hamaca de Juanita parece una mecedora. Meceme, Juanita, en tu hamaquita. Mañana vuelvo a mecerme, en tu hamaquita. Juana, tú sí te ves bonita, en tu hamaquita. Dame un beso en la bocota, en tu hamaquita. Sueño que estoy en la luna. Cuando Juanita me mece, sueño que estoy en la luna. Y es que Juanita me mece, ay Dios, como ninguna. Y es que Juanita me mece, ay Dios, como ninguna. Méceme, Juanita, en tu hamaquita. Déjame dar un gustico, Juana, en tu hamaquita. Mañana vuelvo a mecer. Continuamos en la revista. Thank you. Y les doy la hora con todo gusto, son las 9:00 a.m. con 5 minutos. Y está aquí con nosotros el señor Héctor Campos. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, bien. Qué gusto en saludarte. Ahorita, antes de contarles el cuento, les voy a contar el génesis de este cuento. Venga. Resulta que yo fui un tipo que, comentaba yo con Chuchín, que hice las cosas atrasadas en la vida. Yo me titulé de ingeniero y puro chambear como burro, ¿no? Hasta que cumplí 26 años, por una decepción amorosa, me entré por primera vez a echarme una copa en una cantina. A los 26. A un teatro entré hasta que tenía 39 años, el Teatro El Músico en México. Mm. A ver a Héctor El Caballo, a Yula Pozo. A ver el Burlesque también ese mismo año, en el 83. Creo que es el Tívoli, me parece. Pero eso no era teatro, eso era bueno, otra el cosa, Burlesque Héctor. Era un teatro de puras cuarentices. Bueno, a mí también me pasó algo parecido. Entonces, yo nomás trabajaba. Yo no sabía nada de literatura, yo no, puro trabajo. Así que este cuento es un cóctel de todo eso. Se llama Sal si puedes. A ver. Venía al asado. La comadrona Régula, al jalarlo, casi lo ahorcó. Del vientre de la madre escapó su llanto como un aullido que espantó a todos. Entonces, de último momento, como siempre en su vida, Evelio, con sus manos pequeñas como de rata, se apañó del cordón para que no lo estrangulara. Nació en seco, pues la fuente se le había reventado a Ercilia, no más cubierto por tiras de una telaraña húmeda, como los pollos al brotar del huevo. En cuanto el aire inundó sus pulmones, su agudo llanto, acompañado por el largo pitido del tren, se esparció por el caserío. Parecía avisar su nacimiento y la muerte de su madre. El pueblo, escondido entre los despeñaderos y cañadas, se desparramaba sobre la pétrea alfombra de Malpaís. Solo se podía llegar seguro por el ferrocarril que desde las llanuras de Veracruz subía rugiendo entre los verdes cañaverales de Paso del Macho. Tratar de hacerlo por la tupida maraña de veredas y brechas que se retorcían entre las cañadas era peligroso y además muy fácil perderse. Ese pueblo era Sal si puedes. Digo era porque ya no existe, pero por mucho tiempo Evelio vivió ahí resignado, por decirlo así, como los demás. Mientras fue joven vivió en el jacalito que le prestó don Abundio. No estaba mal. Sobre el rastrojo dormía caliente. Lo malo era la pestilencia del chiquero y el merodear de las ratas. En el campo, las pocas manchas de tierra entre el mal país estaban secas y cuarteadas. Las milpas gachas, con mazorcas chimuelas. El frijol se daba duro y arrugado. Las norias, como los ojos del infierno, negras y profundas, a veces se secaban. La juventud de Belio comenzaba también a gritarse cuando en la dura sequía se murieron algunas vacas y las chorreras de los aguaceros de medio año ahogaron a las demás. Ya lo había avisado don Cheo, el curandero, la noche que aventó al piso el manojo de los 7 huesos de poder entre el polvo blanquecino que se levantó. Váyanse a las partes altas, cualquier día nos inundamos. Luego buscó con sus viejos ojos a Belio y sentenció. Tú cuídate de los gatos, y agregó, los huesos dicen que te matará uno. Muchos se fueron del pueblo despuntando el sol, dicen que Belio alzó los hombros y dijo, ¿para dónde voy a jalar? Y regresó a su jacal. Ahí se hubiera quedado si no hubiese tenido mujer. Todas las noches la cantaleta, ¿qué estás esperando? Aquí ya no hay nada, se fueron hasta las lagartijas. ¿No te da tiricia este lugar maldito? ¿Quieres que nos sequemos de hambre y sed como la matojera del arroyo? Él no contestaba. Se quedaba viendo la noche cuajada de luceros hasta que sus tripas dejaban de gruñir, adormecidas. Entonces se tendía sobre el petate esperando hasta que el cansancio vencía al hambre. Dormía quieto y tieso como cadáver de tísico. Hasta que a los grillos los callaba el sol. Se levantaba, comía 3 tortillas duras con sal de tequesquite y mucho chile, calentadas en el comal y remojadas con un poco de café de tortilla quemada, y con el asadón al hombro se iba a rascar la tierra. Rascaba, rascaba y rascaba hasta aquella noche. Todo en silencio. Los grillos se habían dormido temprano. El aire se sentía húmedo. El cielo era un toldo vacío, negro y hosco. Evelio en el último momento abrió los ojos de sopetón, como ánima resucitada. Se sentó y escuchó un buen rato las voces del sigilo. Hasta que dijo a su mujer, vieja, ahora sí tenemos que irnos. Ella contestó, Pues, ¿qué tienes? ¿Estás loco? ¿Para dónde vamos a ir? Si todo está oscurísimo, ¿nos vamos a perder o nos vamos a matar? Él apuró. Te digo que nos vayamos, no seas retobada. No es por retobada. Mañana nos vamos, vuélvete a dormir. Pero no hizo caso. Se puso la manga de hule amarilla que le diera uno de los garroteros del tren. Todavía antes de salir de Jacal, volteó a verla y le suplicó. Hola, mujer, vámonos que viene la riada. ¿Cuál? No hay truenos para la montaña. Asosiégate de una vez. Mañana temprano salimos. Entonces dijo a caminar. Apenas bajaba un tramo corto por un lado del cauce cuando cruzó un gato la vereda. Entonces se paró en seco, regresó y apurado comenzó a subir la cuesta. Un rato después, el río, furioso y violento, torció por la cañada. El cauce no lo pudo contener y con el rugido de mil tigres se desbordó. La casa de Belio y las otras, pocas, las cubrió enseguida. Nadie salió de entre el aluvión de rocas y lodo. Nadie gritó. Nadie pidió ayuda. Nadie quedó para llorar a los muertos. Esa noche se acabó el pueblo. La mañana siguiente, cuando parecía que dejaría pasar de largo el tren, en el último instante, de un salto lo abordó y se fue de mosca en el vagón de cola hasta la capital. 10 años después, su vida no había cambiado mucho. Cargaba rejas de fruta del amanecer al anochecer en la central de abastos, sacándole la vuelta a los gatos que cazando ratas aparecían por todos lados. Si alguno llegaba a cruzarse con él, se santiguaba y escupía para atrás. Dormía bajo un tejabán que le prestaban atrás de un baño en otro pueblo no tan perdido como Salsipuedes. Muy de madrugada se levantaba y al abrigo de la lona del carro de Dredilas dormía 2 horas más hasta que llegaban a la capital. Una noche, viendo el mismo cielo, hosco y vacío, su cerebro le preguntó, ¿será que nunca salimos de Salsipuedes? La pobreza te sigue. ¿No habrá algo mejor? Pero igual que con su mujer, esperó callado hasta que el sueño le ganó al hambre y al frío. Un día fumigaron la central, no hubo carga, se sentó en un rincón. Los gatos siguiendo a las ratas lo hicieron encaramarse al primer camión que pasó. Las calles, por donde nunca anduvo en 10 años de supervivencia, comenzaron a pasar. Cuántas cosas que nunca antes conoció, cuánta gente, cuántas avenidas, bellas y arboladas, no retorcidas como las veredas perdidas en las barrancas de su pueblo. Cuán grande ciudad, que ni 1000 Salsipuedes hubieran igualado. Edificios altos, como las más profundas cañadas, viaductos como ríos desbordados de automóviles. Mucha gente cruzaba con la seguridad de un destino, una espera, un hogar. Pero él, ¿él qué era? ¿Quién era? ¿Dónde lo esperaban? Después de tanto, ¿quién lo aguardaba? Cuando advirtió ya era noche y bajó del camión, era un parque bello con grandes árboles, andadores y fuentes. A su pregunta, unos muchachos al devolverles la pelota le dijeron, la Alameda. Desde una banca contempló el cielo. Le pareció más apagado que allá en el monte, quizás por el brillo de los anuncios luminosos. Pero para donde volteara parpadeaban las marquesinas, o como marimbas destellantes aparecían y desaparecían las rayas de luces coloreadas aquí y allá. Unas grandes letras intermitentes avisaban lo que lentamente pudo leer: México, Holanda, Mundial Juvenil de Fútbol, México 83. Uh-huh. Al pasar frente a unas vidrieras del Hotel Regis, se detuvo a contemplar las fotos a todo color que anunciaban Malú Reyes, las piernas del millón, uh-huh, y la despampanante Gina Moret. No se explicó cómo no había visto cosas y mujeres tan bonitas en toda su vida. Recordó a las muchachas menuditas color panela de su pueblo que casi se perdían en la oscuridad asfixiante de las noches, que en las chozas los mechones trataban de cortar inútilmente. En eso, un gato cruzó y de tan extasiado casi lo pisó. Al descubrirlo, como siempre, al último momento, se decidió y cruzó hacia la otra acera. El macizo de concreto del edificio, alto y parejo, como el grisáceo farallón que encañonaba el río allá en Santa Julia, a grandes letras avisaba en la marquesina, Hotel del Prado. Mm. Desde el mezanín escuchó la voz del animador, despidamos al gran mago Chen Kai, y los aplausos del show que terminaba. Notó la pancarta del mago junto a la amplia escalinata de mármol que ascendía hasta la luminosa entrada. Los brillantes escalones parecían los resaltos de agua en un arroyo. Se detuvo ante una pintura que le recordó su pueblo. un valle verde y pardo bordeado por lejanas y oscuras montañas. Su mente regresó hacia el Cipuedes y por primera vez fue bello. Repentinamente volvió a los viejos ojos de Don Cheo, el curandero, y en el breve y eterno instante escuchó su propio llanto de gato en el vientre de Ercilia. Vio el rostro de su mujer a la puerta del jacal, salió de la maraña de veredas retorcidas en las barrancas. Escuchó el largo quejido del ferrocarril escapando de su pueblo. Caminó tranquilo junto a gatos y ratas en las bodegas y repitió su luminoso vagabundear de esa noche. En eso los gritos. ¡Escapó! ¡Cuidado! Al voltear alcanzó a distinguir junto a la resplandeciente entrada el letrero Chen Kai y su tigre de Bengala. En los barrotes de la jaula y la veloz visión de garras, rayas y colmillos que desde los brillantes escalones se le abalanzaba. ¡Qué padre está! Me gustó mucho. Muy, muy, muy bien. ¿De cuándo es este cuento? De octubre del 2009. Ah, del 2009. Es que... Mira, aquí te echan un buen piropo porque dicen, me recordó la narrativa de Revueltas, de la primera parte de Luto Humano. Ah, chuica. Fíjate que, oye... Voy a leer a Revueltas. El lunes. Pues yo ahorita no. El pase para el Quinteto Britannia el lunes, al fin que es hasta el miércoles, para darle oportunidad a los revisteros que nos oyen desde temprano, desde las 8, a participar, Pero bueno, si quieren apuntarse ya de una vez, no hay problema, Al fin que la rifa la haremos el lunes. Lo que pasa es que a mí me pasó eso. Que ya te extrañábamos. Encontré el tigre. Nunca se me va a olvidar. Es el momento más espeluznante de mi vida. Yo no sabía que el tigre salía del Hotel de Prado a las 11 de la noche. ¿Cuál tigre? El tigre de Chen Kai. Ah, el tigre de Chen Kai, claro. Yo vengo cruzando, me fui a comprar unas pastillas Tums ahí al hotel donde iban todos los jarochos. Este hotel que se cayó con el temblor, precisamente en el 85. Llegué al Hotel Regis. Y crucé y venía saboreando mi Tums para la grura. No, sí. Hola. Cuando volteo hacia la derecha y veo que de las escaleras del Hotel de Prado salen unas manotas y dije, quién sabe que estoy masticando, creí que no eran las pastillas estas. Y veo que sale un tigre de Bengala. Y me quedé, dije, yo ya se acabó. Dije, ojalá sea rápido porque me va a doler mucho. Ya no me pude mover. Un señor como a 20 metros se me quedó mirando. Yo dije, no, nadie me va a ayudar. Pues, eran las 11 de la noche. Cuando oigo un campanazo atrás de mí y resulta que al tigre lo sacaban encadenado y con un tubo. Iba bajando el tigre y atrás venía el que lo cuidaba. Yo no sabía. Híjole. Pasa atrás de mí. El cadenazo es que pega en un poste y lo sube a una jaula, a un carro, a una jaula. Y le digo, oiga, es mansito. Sí, me dice, pero los claxonazos lo ponen nervioso. Híjole. Y es de así. Pero ¿cómo se me ocurrió este posible cuento? Que permita, bueno. Estaba, me acuerdo, Enrique el Guzmán. El mago Chen Kai. Y el mago Chen Kai. Pues esta fue la historia de San Cipuedes. Dice Toño Quinto, mamá, prende la grabadora, ya está Héctor Campos, apúrate. Ah, no, ya no, porque ya tienen podcast en la revista. Chistesazo. Oye, Enrique, ¿qué es un podcast? Aquí el cara mi ignorancia. No sé. Sí, como que registran algo. No sé, pero no lo puedo pronunciar. Mira, se graba el programa y hay una liga en internet a donde hay un menú. Ah, ya. Entonces dice la revista, entre tanto entretente. Ah, voy a ver. Cine radio. Creo que esas todavía no están, pero las tendrán que subir. Están varios programas. Entonces tú ya nomás le tocas y aparece el programa. Se empieza a reproducir el programa. Pero son de programas anteriores. Ok, decir, el de ahorita se está grabando y aparecerá mañana. Y puedes encontrar de un tiempo, ¿no? Okay. O sea, como de una semana o 15 días, no se van desapareciendo también, no pueden tener ahí todititos, sí, sí, ¿no? Pero es para las gentes que, por ejemplo, no te pudieron escuchar. Entonces ya saben que estás en podcast de la revista de este día, de un viernes. Ah, entonces ya te van a oír. Porque yo grababa mis cuentos, un amigo me lo graba en su celular y luego me los pasa. Nada más la parte del cuento llega, pone la grabación a las 8 de la mañana y luego... Puede haber podcast así, de nada más de algunas partes, ya, ¿no? Ya. Ahorita están grabando todo. Muy bien, pues eso fue lo que pasó. Que te agradecen tu narrativa y te hacen recordar a Heraclio Cepeda, que es que eres Heraclio revivido. Y me dice Enrique Laureán que no diga yo padre o padrísimo, que puedo utilizar otras palabras. Es un coloquialismo que tengo introyectado, pero trataré de evitarlo. Bueno. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, Héctor. Hasta luego. Estaba padre. Ah, no, padrísimo. No, estuvo muy bien tu cuento. Qué bueno que muy bien. 9:20 a.m. 9:20, lo que diga Chuchín. Y bizcochuelo, piña dulce como azúcar, cosechadas en las lomas del Caney, lindo rico mango de mamey, piña que deliciosa son. Oh, Medio Oriente, tierra de amores, cuna florida donde vivió el Siboney, donde las frutas son como flores, llenas de aromas y saturadas de miel. Medio Oriente, tierra divina, donde la mano Dios echó su bendición. ¿Quién quiere comprarme fruta sabrosa? Marañones y mamoncillos del Caney. Medio Oriente, tierra de amores, una florida donde vivió el Siboney, donde las frutas son como flores, llenas de aromas y saturadas de miel. Medio Oriente, tierra divina, donde la mano de Dios echó su bendición. ¿Quién quiere comprarme fruta sabrosa? Marañones y mamoncillos del Caney. Continuamos en la revista. Bueno, pues ya nada más para despedirnos con Pai. Con Pai Segundo, frutas de Caney. Rica y sabrosa canción de Compay. Bueno, pues ya nada más para recordarles que la Orquesta Sinfónica de Jalapa interpreta hoy la novena sinfonía de Gustav Mahler, la última y premonitoria obra del maestro de Bohemia, un lamento comparable a la canción de la tierra, nos dice Jorge Vázquez Pacheco a propósito de el día de hoy, del concierto del día de hoy. Y allá en Boca del Río, mandamos un saludo nuevamente por allá. La Filarmónica va a estrenar una obra veracruzana, Ángel Mestizo, con Baltasar Juárez e Iván López Reynoso como director invitado. Va a ser un concierto para arpa. ¿Conocerán la arpa allá en Veracruz? A lo mejor sí, ¿verdad? Sí conocen un instrumento que se llama arpa. Hacia la parte final de su segunda temporada 2016, la Orquesta Filarmónica de Boca del Río ofrece esta noche una audición marcada por el estreno veracruzano de una obra que apunta concretamente al arpa como instrumento emblemático, así como su paso por Veracruz desde la conquista y su periplo histórico hasta convertirse en ícono de la música mexicana de corte folclórica. Beethoven y Shostakovich complementan el programa allá en Boca del Río, en el Teatro Fernando Gutiérrez Barrios. Y hay una plática previa a las 7 con Jorge Vázquez Pacheco, precisamente. También en Tierra Luna los invitamos a, ahí en Rayón 18, estoy aquí en Jalapa, ahí muy cerquita de Los Berros, a disfrutar un rato de alegría, de buen humor, con el grupo Chicantana, que ofrece un programa doble, El Muerto al Gozo y El Vivo al Pozo, y también su sesión testamentaria. Los Títeres, llega la Navidad al Rincón de los Títeres. Lorenzo Portillo interpreta Scrooge. Les doy el teléfono para que les den informes, 1-866-9941. Y también recuerden un bosque lleno de vida. Es una exposición itinerante. Va a haber documentales, va a haber talleres, música, cuento animado, pláticas y en banderilla Veracruz a partir del día de hoy al domingo, este fin de semana, ahí en el recinto ferial. La inauguración es hoy a las 4 de la tarde y por el alcalde de Banderilla. Sábado y domingo talleres. Entonces, esto va a estar bueno también. Pueden buscar en Face la información en custodios.archipiélago.2015. Custodios.archipiélago.2015. Bueno, pues muchas gracias a nuestros queridos y dilectos revisteros y revisteras. Gracias por sus mensajes, gracias por su atención. Y aquí estaremos el lunes. Ojalá que pasen. Que pasemos todos un buen fin de semana. El lunes a las 8, la cita aquí con la revista. Nos despedimos de ustedes. Gracias, buenos días. ¡Chuchín! ¡Qué ritmo! ¡Maracaibo! ¡Qué golpecito! ¡Ah! Con el pielito le pongo el son. Porque esta rumita sí está buena. Cuando Maracaibo 15 suena, le doy alegría de corazón. Rojo Tagata, ¡woo! Y un saludo para el titular, el Turbiana Tagata. debiera ser de 4 a 4 semanas para no perder las ganas de gaitear y de beber la Pascua. Debiera ser de 4 a 4 semanas para no perder las ganas de gaitear y de beber